Gracias, ya son 47 los minutos que pasaron de las 11. Recibimos en esta casa a Cristina Ercoli. ¿Cómo te va, Cristina? Buen día. Buenos días a vos y a la audiencia. Cristina, ¿cómo se vive esta etapa de tu vida? Realmente es está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Está movidita y bueno, con mucho activismo. Trabajando porque hay que seguir motorizando estas decisiones políticas que se van a ir tomando. En este caso estamos en el ambiente del Senado, un ambiente en que la campaña no la hemos podido trabajar nunca, porque obviamente siempre el proyecto fue presentado en diputados, y bueno, pero hasta ahora se va bien. Ahora ya hay una fecha de dictamen, que sería el 1 de agosto, y una fecha de tratamiento en la asamblea, que sería el 8 de agosto. El 8 de agosto. Y las cosas no cambian, porque esto es muy dinámico. Yo creo que esto hay que tomarlo así. Bueno, y así, aunque sea bien dinámico, la ola verde, Cristina, no va a aflojar, así que creo que está impulsando justamente que este dinamismo está bajo observación permanente, quiero decir, ¿no? Sí, realmente. Nosotras desde hace bastante tiempo hemos estado hablando tanto del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que hay una despenalización social del derecho a decidir de las mujeres hasta determinadas semanas. Y esa despenalización social, hoy se manifiesta con un color que es nuestro símbolo, con un pañuelo y con un eslogan que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y la verdad que es una consigna integral, de la cual hasta los antiderechos ahora hablan de que hay que dar educación sexual. Claro, ahora se van anotando porque realmente se dieron cuenta de que estaban en una posición anti, después de que por fin se promoviera este derecho de las personas gestantes, Cristina. La verdad es que por ahí daba un poco de rabia, digamos, escuchar a los que están en contra de la legalización de esta práctica, porque no había una contrapropuesta del otro lado, digamos. Bueno, no hay. Perdón, claro, no hay. Exactamente. Porque el tema de la vida no quiere decir que nosotras estamos en contra de la vida. Tal cual. Y el tema hay que pasarlo por donde hay que pasarlo. Acá es aborto legal o aborto clandestino. Exactamente. Evidentemente ellos están por el aborto clandestino, que les debe dar plata y además es de una total hipocresía. Tal cual. Tal cual. Bueno, reviste visos de ser parte del pasado ya, Cristina. Ahora ¿te lo que parece? Está. Y con la fuerza que yo veo a la ola verde, me parece que sí, y que le podemos llegar a torcer el pulso también a lo que sería natural que se espere de que pudiera venir del Senado, digo. Ahora hay fecha para el tratamiento el 8 de agosto. ¿Cuál es la traba que ves en esta situación que se da? No, la traba que vemos es que evidentemente los grupos antiderechos tienen una fuerte relación con algunos estamentos y o sectores del poder, que en el caso de la vicepresidenta Michetti no respetó, porque la verdad que es eso, no respetó una decisión que ya lo habían charlado el interbloque Cambiemos y el bloque del peronismo, con Pichetto a la cabeza, de que se iba a presentar en dos comisiones, que es lo lógico. ¿Cuatro comisiones para qué? ¿Cuatro comisiones? Solamente para dilatar, ¿no es cierto? Solamente para dilatar, pero no solamente dilatar, sino que cuando se hable de comisiones va a ser en la totalidad de las comisiones se reúnen, van a ser 45 senadores y ahí es donde se cuentan los porotos. Muy ¿entendés? Bien, entonces, sí. Bueno, ahí está el problema. Pero pasar en dos comisiones significa que se trate exactamente en la Comisión de Salud y en la Comisión de Justicia por el Código Penal. Y las que estarían de más son asuntos constitucionales y presupuesto. Claro, presupuesto, porque acá no se necesita presupuesto. No. Acá ya el presupuesto No incide en nada, es más, le vamos a ahorrar plata con esto, porque cada persona que llega con aborto, no, con abortos inconclusos, lo que significa es que muchas veces hay complicaciones y más gastos en los hospitales. Así que eso es una barbaridad. Y todo el presupuesto, no hay más gasto. Y por otro lado, el tema de asuntos constitucionales que van a discutir, que el Código Penal ahora es inconstitucional. Claro. También suena bastante hueco que se tenga que tratar en la Comisión de Presupuesto antes de que sea ley, digamos. Sí, no, son todas cosas para dilatar y... Bueno. Así que, bueno, te dejamos porque estamos, discúlpame, en el Ministerio de Desarrollo Social y necesitamos un momentito de conversación. Muy bien, muchísimas gracias, Cristina. Te estás totalmente disculpada y bueno, seguimos bueno. Ahí atrás de la cuestión de esta ola verde y las acompañamos. Cristina, que tengas buen resto gracias, de la jornada. Gracias. Ahí está Cristina Ercoli.